La parece un poco Quaresma en contraposición a al carnaval. Carnaval, la fiesta, la risa, la diversión. Quaresma, la penitencia, el ayuno. ¿Será verdad todo esto? Pienso que sean dos formas diferentes de vivir la alegría. La alegría que puede ser algo así exterior, chabacano, no sé si es correcta la palabra, del reír por el reír, porque hay que reír, porque hay que estar felices, porque hay que, bueno, que al final también conlleva, ¿por qué no?, el compartir, el estar juntos, especialmente una diversión sana, como en muchas familias ha habido en ocasión de la Cuaresma. Y de otro lado, esa diversión, o esa alegría mejor, más profunda, que viene del corazón, no tanto de las cosas que se hacen para festejar, sino de la fiesta que uno lleva dentro. O sea, esa sensación profunda de estar bien. Un estar bien que comporta claramente un compromiso, un esfuerzo. Y se puede comparar la Cuaresma a lo que hace un campeón que toma su tiempo para entrenarse. Claramente, entrenarse significa levantarse temprano, significa comer ciertas cosas y no otras, significa orden, disciplina, pero lo hace con gusto, porque sabe que ese es el camino, sabe que tiene una gran meta delante, que es la competencia, donde espera claramente salir ganador, pero por lo menos tener una buena plaza, hacer una buena competencia. Lo mismo podemos decir de la Cuaresma. Es como un entrenamiento que se llena de esa alegría, ¿no?, de saber que estamos preparando algo grande y bello, o preparándonos algo grande y bello, como es la Pascua. También el deseo, ¿no?, que podamos recuperar tal vez ciertas cosas que a lo largo de la vida descuidamos. La Cuaresma se puede comparar también con ese tiempo que a veces los que tenemos, especialmente a una cierta edad, o los que han sufrido alguna enfermedad, ese tiempo de chequeo, donde también uno tiene que seguir un cierto tratamiento, pero la perspectiva, ¿cuál es? La perspectiva es la salud, lógico. Entonces, también en este sentido, estos 40 días son 40 días, un poco de reflexión, de nuestro chequeo espiritual, a dónde estoy yendo con mi vida,